a salvo honrosas excepciones, la mayoría de los parlamentarios están por apoyar este proyecto de privatización pesquera. A nosotros nos molesta y nos duele mucho que los que se dicen representantes nuestros estén a favor de los empresarios pesqueros. Ellos están representando los intereses de la gran industria pesquera. Eso es lo desgraciadamente, Chile está en manos de un grupo de parlamentarios corruptos y de empresarios que tienen a los parlamentarios prácticamente como sus empleados haciéndoles la pega.